Aquí, en el ámbito marplatense, la información dice que los docentes de SUTEBA Mar del Plata aceptaron la propuesta del gobierno. Estamos en comunicación telefónica con Raúl Calamante, secretario de SUTEBA aquí en Mar del Plata, también representante. Buen día, Calamante. Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno. Está claro, soy secretario del Interior del Consejo Ejecutivo Provincial. Perfecto, ahí está la clase. Te puedo dar una mano y darte una información general de lo que está pasando en la provincia. Bien, aquí... digamos, respecto a cómo fue el resultado de las asambleas. Uh-huh. Sobre los 135 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires, en el cual nosotros tenemos presencia en todos, solamente en 4 distritos... La propuesta fue rechazada en 4, inclusive con poco margen, es decir, bueno, lo cual podemos asegurar que hay un de altísimo nivel de aceptación de la propuesta, bueno, que SUTEBA trasladó en base a la que el gobierno había ofrecido el día anterior. Uh-huh. ¿Qué modificaciones, qué es lo que mejora esta propuesta para que esta vez sí tenga aceptación? ¿Qué es lo que se ofreció concretamente? Mirá, nosotros planteábamos dos cuestiones fundamentales. Una era el tema de que se aceptaran las cuotas, porque en principio venimos desde enero de una oferta del 8%, ¿no? De ahí, bueno, fuimos a través de movilizaciones, medida de fuerza que llevamos, bueno, logramos trasladar esa cifra al 22,6 en su momento, y bueno, y ahora estamos en una que el 22,6 que se iba a cobrar en enero recién de del 2014, bueno, logramos que se traslade esa propuesta a terminar en septiembre de este año, que se complete una propuesta que llega al 24,5%. O sea que mejoramos el porcentaje, que era una de las cuestiones que nosotros veníamos planteando, y achicamos las cuotas. Bueno, eso igual queda en agenda para la semana que viene, y va a haber reuniones en ese sentido, cuestiones pendientes como el tema del idioma, y fundamentalmente un tema muy complejo, que en algunos distritos mucho más, como en el caso de Mar del Plata, toda la cuestión de infraestructura que nosotros venimos reclamando fuertemente, la necesidad de que en eso haya una inversión y respuestas inmediatas a las cuestiones más urgentes. Uh-huh. Sobre este tema en particular, ¿no hubo un ofrecimiento o no hubo una definición de SUTEBA? ¿Cómo? Con respecto al tema de infraestructura, sí, el compromiso es que la semana que viene estemos reuniéndonos con la Dirección Provincial de Infraestructura y poniendo sobre la mesa toda la situación de los distritos más complicados, más o menos son 9, entre el de Mar del Plata está uno de los que está a la cabeza también. Uh-huh. Y en ese sentido, ahí lo que estamos exigiendo, bueno, más allá de las licitaciones que están pendientes, que tienen que salir en forma urgente, nosotros estamos reclamando también la necesidad de partidas especiales, de refuerzo que tengan que ver con el tema de la de la cuadrilla local, que venga más personal, que se las equipe con más con el equipamiento y las herramientas necesarias. Creemos que eso es fundamental para poder tener una política y un plan de sostenido en el tiempo, esta cuestión de que lo que estamos viendo nosotros, que las únicas respuestas que han llegado a la comunidad han sido cuestiones muy de coyuntura. Nosotros necesitamos una fuerte inversión en materia de infraestructura en Mar del Plata y un plan de mantenimiento permanente, más allá de que el reclamo que le venimos haciendo a la provincia de Buenos Aires también tiene que estar acompañado por el compromiso que debe asumir el municipio de General Pueyrredón, el cual va a recibir a lo largo de este año 25 millones de pesos, ya lleva por coparticipación 8 millones, y eso gotea directamente de la ley de financiamiento educativo, que son 1.200 millones de pesos que van a todos los municipios. A Mar del Plata le tocan 25 millones, nosotros creemos que también el municipio tiene que hacer un aporte importante en el tema de ayudar, porque no son su única responsabilidad, no son las escuelas municipales, las cuales que también tiene que arreglar, porque también hay reclamos, sino también tiene que colaborar, porque los vecinos, los chicos que van a las escuelas provinciales son vecinos de Mar del Plata, por lo tanto, en ese sentido, tiene que haber una inversión fuerte y tiene que haber una acción conjunta. Y también le reclamamos al gobierno nacional. El gobierno nacional puede, en este sentido, en lo puntual puede dar una mano. Hay escuelas como en el caso de las escuelas técnicas, que en el caso de la técnica 3, que pasó al plan mejoras del plan nacional, lo cual libera digamos presupuesto para poder de provincia y del municipio. El plan, por ejemplo, en el caso de la escuela técnica 3, se está llevando adelante con el plan mejoras, es una inversión casi de 5 millones de pesos, y te digo, para ver la diferencia, lleva 15 días de adelanto de obra en base a los plazos que tenía que ir por pliego. Entonces quiere decir que no es un problema técnico que no se pueda, o que no haya empresas que estén a la altura de la respuesta. El problema es que la provincia no está pagando, es decir, no está está bicicleteando muy fuerte y tiene un mecanismo muy complejo para las licitaciones, que hace que no hay ninguna empresa que quiera hacer las reparaciones, claro. Y aparte, si no tienen plata, esto lo complica mucho más. Entonces, tiene que haber un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal para atender la problemática, si no todo lo demás va a seguir siendo parches o expectativas que van a seguir frustrándose en la comunidad educativa de Mar del Plata, ¿no? Raúl, ¿cuáles son los 4 distritos que rechazaron esta propuesta de aumento salarial? Mira, tengo Lobería, Quilmes, Berazategui, Quilmes, Berazategui, Lobería y Escobar. Bien. Así y son eso. Después, inclusive, te digo, por ejemplo, en 2 distritos que la semana pasada nosotros perdimos en las elecciones del SUTEBA, que era Matanza y La Plata, ganó la propuesta de aceptación, ¿no? Uh-huh. Lo cual, y en Tigre también. Uh-huh. Pero después en el resto de los distritos se aprobó. Mar del Plata se aprobó ayer, prácticamente 100 a 30 más o menos fuera el resultado de la votación. Una de las cuestiones que también se habló luego del lanzamiento de la propuesta fue el hecho de ver de qué manera se recuperarían las clases que perdieron los alumnos. ¿Se habló de eso en asambleas? No, en las asambleas no. Lo que nosotros acordamos con el gobierno es recuperación de contenidos. La recuperación de contenidos no tiene que ver con tiempo, con más días de clase. La recuperación de contenidos es una estrategia que fija cada comunidad educativa, que fija cada docente en el aula, que dice, bueno, a ver, ¿de qué forma se recuperan contenidos que perdiste en clases? Puede ser a través de trabajos prácticos, de trabajos de investigación, que eso te permite a vos la recuperación de contenidos. Son estrategias que cada uno se da en el aula y que es permanente, porque a veces vos no perdés cuestiones de... A veces perdés clases por problemas que superan el tema del paro. El caso de infraestructura es un tema, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora nosotros vamos a tener que sentarnos en cada una de las escuelas donde han existido las tomas para ver cómo esos 20 días se pueden recuperar contenido. Digo, no es una como castigo, es para que los chicos no pierdan la posibilidad de haber perdido lo que en esos 20 días. Es decir, bueno, ¿cuál es la estrategia que le permite que los chicos lo puedan acceder? Y bueno, eso a través de trabajo de investigación, trabajo en equipo, y bueno, hay distintas estrategias. Cada docente sabe cómo recuperar contenido. Por eso, en realidad, a veces cuando se habla de la cantidad de días, o que te quieren imponer una cantidad de días, es una cuestión relativa que a veces no tiene que ver con la calidad o con el contenido de lo que realmente necesitan los chicos, ¿no? A veces parece que, bueno, que si no son tantos días de clase... bueno, por eso un pibe va a aprender menos, ¿no? O sea, vos podés tener todos los días de clase, pero resulta que si no trabajás en forma adecuada y no con las condiciones adecuadas, tampoco un chico no tenés las herramientas pedagógicas para hacerlo, tampoco vas a poder avanzar. O los pibes no tienen los recursos como para poder, digamos, el acompañamiento en políticas sociales, te hablo de sectores muy vulnerables. Bueno, por más que un pibe lo sentés 120 días en un aula, no... Por homo, si no aprende, tiene que haber un conjunto de estrategias, y en eso es fundamental el equipamiento didáctico, la formación y la capacitación, la cantidad de chicos que tenés en el aula. Hay un montón de elementos que hacen a la calidad educativa, no solamente la cantidad de días de clase, ¿no? Uh-huh. Por último, Raúl Calamante, con quien estamos hablando, esta propuesta que se acepta desde SUTEBA casi mayoritariamente en la provincia, ¿tiene que ser evaluada por los otros sindicatos que componen el Frente Gremial Docente para ser aceptado, o puede ser aceptada, digamos, individualmente por cada sindicato? No, mira, yo tengo en el Frente Gremial Docente, que compone UDA, AMED, SADOC y la Federación Sarmiento. Ellos están realizando en el día de hoy congresos y asambleas. Cada uno tiene su estructura. En el caso de la FEP, o sea, hace congresos porque es una federación, tiene un sindicato por sección, por cada una de los distritos. Y bueno, todo eso va a terminar en el día de hoy, así que va a ser compatibilizado. Pero nosotros creemos que no hay mucha diferencia en el pensamiento que se expresó ayer en el conjunto de las asambleas del SUTEBA, al que va a dar como resultado en los otros gremios, porque de alguna forma expresa lo que hoy está pensando el conjunto de gente que saben, a ver, saben que sigue siendo insuficiente lo que hoy se está recibiendo como aporte, pero que bueno, que es hasta donde hoy podíamos llegar y que no implica en este momento el pensar de que no vamos a seguir discutiendo todas las cuestiones que hay pendientes, que tienen que ver con esto del idioma, la semana que viene, con lo de infraestructura, con la necesidad de seguir reclamando que cobre hasta el último docente que todavía tiene problemas en la regularización del pago. Bueno, son situaciones que vamos a seguir reclamando. Nosotros, nada impide que la semana que viene nosotros estemos movilizando con el conjunto de los docentes que todavía tienen problemas de cobro y que vayamos a reclamarlo y no nos vayamos de ahí hasta que le paguen. Uh-huh. Lo mismo en el tema de infraestructura, que no sigamos reclamando, movilizándonos. Es decir, lo que pudimos saltear es esta etapa de discusión en materia de recomposición salarial con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Raúl, claramente le agradecemos esta comunicación con De la Azotea.